Allá todos le dicen, allá todos le cantan, allá todos le gritan, pues todos saben que no tiene revancha, la negra está buena. Ella se menea, ella se marea, mueve la cola de aquí para allá. No tiene revancha, la negra está buena. Ella se menea, ella se marea, mueve la cola de aquí para allá. Esa negra mueve su cintura, su cuerpo me mata. Baila, goza, mueve sin parar como la chicharata. Yo enloquezco por su caminar, por su dulce mirada. Solo sé que de ti me enamoré, yo no sé qué hacer. No tiene revancha, la negra está buena. Ella se menea, ella se marea, mueve la cola de aquí para allá. No tiene revancha, la negra está buena. Ella se menea, ella se marea, mueve la cola de aquí para allá. No tiene revancha, la negra está buena. Ella se menea, ella se marea, mueve la cola de aquí para allá. No tiene revancha, la nena está buena. Ella se menea, ella se marea, mueve la cola de aquí para allá. Uy, uy, uy. Y eso. Y en tu corazón de corrección. No tiene revancha, la negra está buena.